22 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de jueves. Muy cerca, un nuevo fin de semana. Bueno, actividades al aire libre. Bueno, está levantando las temperaturas. Eso es bueno. Alguna caminata por ahí. Acompañado con alguien más, pero no mucho más de eso, gente. Hace calor. Bueno, por ahí también se puede andar en bicicleta. Creo que voy a tomar esta opción. Para salir el fin de semana. Eso, vamos a ver si se cumple. Es más que una expresión de anhelo, creo. Lo veo. ¿Eh? Lo veo pedaleando solo. Bueno, giramos. Giramos un poco la temática. Nos vamos a cuestiones que nos preocupan. Tienen que ver con los anuncios que se dieron ayer y que no hay mucha conformidad, Cari. Sí, así es. Tiene que ver con la educación. Como veníamos adelantando, hablamos con Estela Méndez, quien es docente autoconvocada de Sierras Chicas, y van a estar realizando una movilización. Buenos días, Esther, te saludamos. Hola, buenos días, Cari. Sí, mañana la acción que se aprobó, digamos, a través de un plenario de docentes autoconvocados desde el Departamento Colón, es para mañana a las 11 de la mañana, frente ahí a la Municipalidad de Unquillo. Esto es pidiendo la virtualidad, ¿no?, de la educación. Sí, nosotros habíamos conseguido también a través de acciones que se prorrogara por 5 días, desde el 23 de junio hasta el 29, se prorrogara la virtualidad para la localidad de Unquillo. Pero luego hubo una resolución de parte del Ministerio de Educación donde prorrogaba por 3 días más, hasta mañana, hasta el 2 de julio, para solamente nivel medio. Y quedamos fuera de esa resolución nivel inicial y nivel primario. ¿Qué deberían estar volviendo a la presencialidad entonces el próximo lunes? Claro, todos. Y porque la resolución que abarca las localidades del Gran Córdoba, del conglomerado Gran Córdoba, Villallende, Mendiolaza, Río Ceballos, Salsipuedes y todos los que siguen, es hasta el 2 de julio, hasta mañana. O sea, nuevamente el lunes no sabemos en qué situación, qué va a pasar con esas localidades. Nosotros en Unquillo quedamos aislados. En Unquillo quedó nivel medio hasta mañana, al igual que esas localidades que te mencioné, pero nivel inicial y primario quedamos fuera de esa posibilidad. Uh-huh. Y bueno, y estos 3 días, digamos, hasta mañana, más lo que no sabemos de la semana que viene, y las condiciones para una educación presencial de calidad no están dadas. Las temperaturas que hemos estado pasando, sufriendo, son temperaturas bajo cero, con las escuelas todas abiertas. Ustedes imagínense que están yendo presencialmente niños de jardín, de nivel inicial, y niños de primaria. Las familias, por suerte, lo digo por sentido común, no están mandando los chicos porque por el frío, porque no tienen, en el caso de los colegios de público de gestión estatal, no tenemos paicor, no se les puede dar nada caliente. Uh-huh. Y aparte porque las familias tienen miedo de que los chicos o se contagien o actúen como vectores llevando el virus a la familia, a la casa. Esta falta de recursos para poder también garantizar una presencialidad, además de considerar esto del frío, ¿qué más está faltando también en las escuelas para decir, bueno, estamos realmente en condiciones sanitarias de dar clases? Es que no estamos en condiciones sanitarias porque los índices epidemiológicos, los índices de contagio están por encima de 500. Nosotros somos parte del corredor de Sierras Chicas, vienen alumnos de Villallende, de Mendiolaza, vienen acá a Unquillo, a nuestros colegios, a las escuelas, y los indicadores, digamos, se ha estabilizado, pero la meseta sigue siendo una meseta muy alta, y las decisiones que está tomando el Ministerio de Educación, según nuestra mirada, son decisiones más bien políticas y no teniendo en cuenta los parámetros sanitarios. Ahora, Estela... No es poca cosa el frío, ¿no? Bueno, los que vivimos en Sierra Chica sabemos que, por ejemplo, entre el lunes, martes y miércoles, en estos tres últimos días, la calefacción dentro de una casa tenía que estar ser constante. En estos lugares. Imaginémonos, esto me pasa yo cuando llego a casa, por ejemplo, que soy de Unquillo. Llego a casa y mi casa ayer estaba heladísima. No estaba en condiciones de yo entrar y quedarme tranquilo. Preferí estar afuera, ¿no? O sea, sí. Dentro de las aulas, como días como ayer, o antes de ayer, o el lunes, era insoportable estar dentro de un lugar sin calefacción. Y más, insoportable, sí. Y más estando con una ventana abierta, ¿no? Sí, tenemos todo abierto, los pasillos... Las escuelas son estructuras, la mayoría son estructuras grandes, con techos altos, con ventanas grandes, más allá de que se pueda, digamos, cerrar un poco, pero es insoportable el frío. Por ejemplo, ayer en la escuela donde yo trabajo, turno mañana solamente tuvo 11 chicos y turno tarde 20. Y hoy por la mañana, por ejemplo, 12 chicos. Es decir, las familias, porque si no se contagian del COVID... se pueden enfermar mucho. Hay chicos que sufren de son asmáticos o sufren algún o broncoespasmo, es decir, alguna carencia de salud o, digamos, alguna debilidad suelen tener los chicos también. Y las familias, sinceramente, nos dicen: señor, yo no voy a mandar a mi hijo hasta después de las vacaciones. Es decir, hoy decir que hay que las escuelas están abiertas y que se está con la presencialidad. Digamos, no es del todo cierto, es una presencialidad precaria, como precarizados estamos todos. Uh-huh. Hay aulas que han estado sin chicos y aulas donde ha habido un solo niño por esa aula, por grado. Claro, tampoco tiene sentido sostener una presencialidad con esas características, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros del colectivo de docentes autoconvocados que agrupa a docentes de diferentes niveles, venimos presentando notas, hicimos caravanas, hicimos radio abierta, presentamos notas al intendente de la ciudad de Unquillo para que él a su vez peticionara ante las autoridades del Ministerio de Educación, pero solamente la respuesta que se tuvo a última hora del día martes, y cerca de las 22 horas, fue una resolución para que solamente se habilitara por 3 días más, se prorrogara por 3 días, la modalidad virtual solo para nivel medio y el resto y es más, agrego, porque dentro de los datos, digamos, de Unquillo, la gente, por ejemplo, tenemos compañeras que viven en Cabana y han sacado frecuencias de colectivo. Ayer una compañera se fue caminando desde su casa de Cabana, para los que conocen, se fue caminando hasta que tuvo, porque no pasó, la habían sacado, levantado el horario ese donde ella siempre toma. Y tuvo suerte que justo una persona, un vecino que encontró el camino, la acercó a la escuela. Entonces, aparte los colectivos, aparte las frecuencias ultra reducidas. Yo desconozco el protocolo porque yo no, en mi caso no voy en colectivo, pero no creo que sean grandes protocolos los que se están cumpliendo. Y ahí se mezclan todas las burbujas. Claro. O sea, ahí no importa, por más que nosotros cuidamos a cada uno en su escuela, en su institución, pero ahí van los chicos que van al Lourdes, los que van a la Belezar, al Jorge Newbery, a la Escuela de la Monja, al Nuevo Milenio, y ahí se mezclan todas las burbujas. O sea que todo el cuidado que nosotros podemos tener en cada institución se pierde. Uh-huh. Así que bueno, y aparte de eso, ya contamos con docentes que han perdido su vida a raíz del COVID. Tenemos un profe que es Juan Faría, del Nuevo Milenio, la profesora Viviana Hughes, que daba clases de profe de inglés, y compañeros que han estado, docentes que han estado internados y que, bueno, por suerte pudieron sobrellevar la enfermedad y que ahora están reponiéndose. ¿Cuál es la relación que están teniendo ustedes como docentes autoconvocados con el gremio UPC? Y la verdad que la conducción de UPC de Colón brilla por su ausencia. Es decir, ellos sí, ha habido plenarios, ellos dicen que ellos se están encargando, que han hecho notas, pero no han puesto el aparato que ellos tienen. Es el gremio más grande de la provincia de Córdoba y no nos está acompañando. Nosotros necesitamos así como nosotros, como docentes autoconvocados, nos agrupamos y hacemos plenarios y nos juntamos y hacemos una radio abierta y volanteamos y hacemos y ponemos carteles en la municipalidad, la conducción de UTC podría hacer mucho más, podría acompañarnos y no nos está acompañando. Entonces nos sentimos desamparados los docentes. Al menos yo lo voy a decir desde mi lugar. Mi mirada es que no están representando ni están protegiendo a la comunidad educativa. No lo están cuidando. Y acá hay corresponsables de las consecuencias que esto, cada día que pasa, que nosotros, es decir, cada día de presencialidad es un día de circulación del virus, porque es mucho lo que genera ir a una escuela. Son los docentes que se mueven, son las familias que se mueven, ya te digo, el colectivo, los autos que a veces se suelen compartir para llevar a los chicos, más con estas bajas temperaturas, la circulación, el personal no docente. En el caso de mi escuela, se logró la vacunación de todo el personal, pero en el resto de las instituciones no está 100% de la planta funcional de cada institución, docente y no docente, con la vacunación completa. Nosotros, digamos, ponemos a circular las clases presenciales en este contexto y con estos índices epidemiológicos, lo único que hacemos es promover el contagio. Sí, que incluso la localidad... Perdón, y nosotros, quería disculpar, me acordé de algo que dijo un compañero ayer, y nosotros vemos la cartelería cuando vamos yendo a nuestros colegios que dice, si vos te movés, se mueve el virus, algo parecido. El virus no se mueve si vos no te movés. Ahí está, vos me lo dijiste correctamente, pero entonces es contradictorio, o sea, ¿por qué nos están obligando a hacer lo que ellos, por otro lado, están proclamando? O sea, ¿hasta dónde nos cuidan? ¿Realmente nos está cuidando el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia de Córdoba y en este caso el gobierno de la Municipalidad de Unquillo, dejándonos así y la UPC sumado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Unquillo es una de las localidades con más casos activos. Se mantenía bajo durante la primera ola, durante la segunda ola es una de las localidades más afectadas. Estábamos justo viendo el reporte, 461 casos activos hay hoy en la localidad de Unquillo, más que Villa Allende, considerando que Villa Allende tiene... Es más grande. Es más grande y tiene más relación directa con Córdoba capital. Sí. Hay un escenario complejo en esa localidad. Además te quiero agregar que cuando tuvimos la entrevista con el intendente el martes de la semana pasada, el 22 de junio, le preguntamos... ¿Qué cantidad de camas UTI tiene el hospital que es zonal? 12 camas UTI. El año pasado ese hospital tenía 6 camas UTI. Es decir, todo el tiempo del año pasado, a esta altura del año, a esta fecha, más de un año, no solamente agregaron 6 camas más. Es decir, aquí la población de Unquillo, la que no tiene posibilidades de ir a Córdoba, que no tiene una obra social, no tiene salir, o sea... Si se agrava el cuadro de coronavirus, esa persona solamente cuenta con 12 camas para cuidados intensivos. Uh-huh. Y algo más que quiero ver, los testeos no son como los de Córdoba, que son todos los días. Acá hay 3 veces por semana y en un horario acotado. Y no sé si se están llevando a cabo todos los testeos que son necesarios. Así que el panorama es complejo y va a haber y desde ayer y cada día que pasa son más contagios y no sabemos cómo va a terminar cada persona, cómo se va a desenvolver esa enfermedad en cada persona. Uh-huh. Estela, después de los anuncios de ayer del gobierno provincial, el ministro de Educación justamente anunció que a partir del 26 de julio vuelven las clases presenciales en toda la provincia y en todos los niveles. ¿Cómo les cayó esto? Y es una medida que es irresponsable, ¿sí? Es una decisión que, digamos, compartirla así de esa manera, nadie tiene la certeza, nadie que tenga conocimiento de todo lo que está pasando, y tiene equipos de asesores el gobernador, y el equipo de asesores del gobernador, muchos médicos han salido por los medios a decir que no están dadas las condiciones para la presencialidad. No se puede decir así, digamos, como si fuera algo algo matemático que o algo que realmente puede comprobar que el 26 vamos a estar volviendo todo. Ya te digo, lo que ustedes saben y lo que sabemos el resto de la sociedad, se ha bajado a 3,000 y pico de casos, pero sigue siendo muy alta la meseta y las muertes, los fallecimientos siguen en una constante, digamos, por ahí son un poquito más, hay días que suben, hay días que aumentan, pero no bajan, se mantiene la media de contagios y la media de fallecimientos es alta, es decir, no, nos parece muy acertado lo que esas medidas de decir, no hay forma, digamos, de garantizar, nadie puede decir en qué condiciones vamos a estar el 26 de julio. Claro, poco precipitada la decisión, quizás sin conocer el escenario de acá básicamente un mes. Es que nadie tiene, no tenemos la posibilidad no podemos ver lo que va a pasar a esa fecha. Uh-huh. Es decir, solamente podemos manejarnos en un escenario con datos del día de hoy y con proyecciones matemáticas a las que no ha hecho caso el gobierno de la provincia de Córdoba, porque no las ha tenido en cuenta. Las decisiones han sido políticas. La decisión del gobernador, yo como ciudadana, ¿no? La decisión del gobernador de decir que el 26 de julio estamos todos, una decisión política, pero no sanitaria. No tiene base sanitaria, no tiene fundamento sanitario, no tiene fundamento científico. Entonces, bueno, acá no se... Sí. No, es ahí, es ahí, es ahí. No, que acá no se trata de, digamos, acá no se trata de qué es mejor, si la virtualidad o la presencialidad. Acá no estamos discutiendo. Nosotros los docentes nos encanta estar en las escuelas. Nos encanta dar nuestro, digamos, lo más natural para nosotros es dar clases presenciales. Está en nuestra naturaleza, pero acá no estamos hablando, no estamos poniendo, no estamos debatiendo sobre virtualidad o presencialidad, sino vida y salud, eso nada más. Uh-huh. Bueno, Estela, queremos agradecerte este ratito con la Nexo, vamos a seguir de cerca la movilización que mañana van a estar haciendo en la Municipalidad de Unquillo. Gracias nuevamente por este tiempo. No, gracias a ustedes por acompañarnos y por solidarizarse con los trabajadores de la educación y la comunidad educativa. Bueno, muchas gracias. Hasta allí la palabra de Estela Méndez, quien es docente de nivel inicial. Bueno, contando un poco la perspectiva que tienen desde docentes autoconvocados y rechazando, por supuesto, la presencialidad educativa. No, sin duda que esto no se pone en discusión, ¿no? Lo que dicen los especialistas es que no vuelva a la presencialidad. Es muy claro esto. Pero bueno, está sucediendo y nada. Como decía recién, las condiciones no están dadas por este intercambio que hoy que viene. Y la otra tiene que ver con lo de edilicio. Sí, con el frío. Son de, a ver, gente, 6 grados de sensación térmica. Llegamos a tener bajo cero, ¿no? 6 grados de sensación térmica bajo cero en Unquillo. A las 9 de la mañana, 2 grados bajo cero. El lunes, martes. No, y estamos aparte... diciendo de que no están dadas las condiciones. No están dadas las condiciones porque eso de dejar abierta la ventana un poquito, no, te congelás el alma sentado. Bueno, nosotros acá en los estudios, que no son muy grandes, el día que no se prende la calefacción, acá es fríísimo. Acá es muy frío, acá en este lugar, ¿no? Donde es un ambiente chico. Imagínense un aula que tiene un tamaño de un salón, no sé cuántos serán, 10 por 5 aproximadamente, un aula. Una, y son varias aulas, o sea que la institución en sí es un espacio muy amplio. Y en el porcentaje que van, ¿no? En el porcentaje que van, que no ocupan, que el calor humano también hace que se calefaccione un lugar, ¿no? Sí, ya de entrada con tener las ventanas abiertas. No, es tremendo. No, y lo decía también Sandra Gianesini, quien es directora del IPEM de Unquillo. Los chicos, en el momento del recreo, tienen que salir afuera. Claro. Tienen que estar a la intemperie. No pueden permanecer dentro de la institución. No, bueno, Cari, pero es increíble. Afuera es mejor que adentro. ¿Se entiende? Afuera, cuando es solamente invitarte a que ingreses a un lugar y te vas a dar cuenta que un día así, por ejemplo, como el de hoy, afuera es mejor que adentro. Sí, pero con no solcito se... sí. Pero los alumnos tienen el pizarrón adentro, tienen el lugar adentro para hacer la actividad y la normativa dice que estén adentro y sobre todo no creo que sea la solución volver a la presencialidad para nada. No es necesario. Creo que se puede en cuestiones en donde la vitalidad es lo en cuestiones no, siempre la vitalidad va a ser lo primero, ¿no? Y estamos hablando de eso. Ya creo que no estamos en un buen momento para volver a las clases presenciales. 43 de las 12 del mediodía en todo el país. Bueno, por acá nos llega bueno, el accidente que hubo acá en la calle 25 de mayo. Ya vamos a estar.